en Nicaragua. El Movimiento Campesino de Nicaragua cerró su campaña de recolección de firmas de apoyo a la iniciativa para derogar la ley de creación del Gran Canal Interoceánico. El próximo mes de abril llevarán la solicitud al Congreso nicaragüense. Damos el pase a nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua. Más de 7.000 firmas recogió el Movimiento Campesino Nicaragüense ubicado en la ruta del proyecto del Canal Interoceánico, quienes llevarán estas firmas al Parlamento Nacional el próximo mes de abril para exigir a los diputados la derogación de la Ley 840, creadora del proyecto del Canal Interoceánico. El cierre de la campaña de recolección de firmas se realizó en las afueras de la Universidad Centroamericana UCA, donde jóvenes universitarios y personas adultas que circulaban por el lugar dieron su firma. Francisca Ramírez, coordinadora del Consejo Nacional por la Defensa del Lago y la Soberanía, agradeció a los jóvenes el respaldo para esta iniciativa de ley. Vemos que nos apoyan muchos jóvenes universitarios, pues nos sentimos pues agradecidos como campesinos, que estamos siendo directamente perjudicados, pero la ley 840 perjudica indirecto a todos los nicaragüenses. Persona que mira el folleto de la ley 840, donde lo lee, se regresa y ve que realmente es una violación a los derechos que nos están haciendo como nicaragüenses. Bueno, ahorita vamos a hacer todos los procedimientos necesarios, todo lo legal para que la asamblea no nos rechace, porque como ustedes saben, ya hemos hecho 64 marchas, el gobierno no ha querido escuchar, entonces estamos haciendo todos los procedimientos legales para que no haya motivo por qué diga de que no puede ser derogada esa ley. La recolección de firmas se ha hecho conforme lo establecen las leyes nicaragüenses, explicó por su parte Mónica López, asesora legal del Movimiento Campesino. Y el propósito básicamente es, a través de los mecanismos jurídicos que establecen las leyes nicaragüenses, exigir a la Asamblea Nacional que derogue la ley del canal. Entonces, ya se han recogido 6.000 firmas en papel legal, ante notario público, con presencia de cédula, es decir, con todos los requisitos formales, porque la ley te exige que tenga al menos 5.000 firmas. Pero adicional a estas 6.000 firmas, ya habíamos recogido 14.000 firmas en distintas partes del país, en un proceso que ya ha durado más de un año y que se van a sumar, por supuesto, a esta demanda que vamos a presentar a la Asamblea Nacional. Mira, la reacción de la comunidad estudiantil ha sido extraordinaria, pues son montones de chavalos que se han detenido a firmar el día de hoy. Creo que es muy importante que hayamos hecho esta recolecta en Managua como la actividad de cierre de la campaña, sobre todo pues porque hay una intencionalidad de que la ciudadanía de Managua tenga miedo, de intimidad, no quiera expresar de manera cívica lo que piensa. Recién venimos de la marcha del Día Internacional de la Mujer y era un montón de antimotines impidiendo el paso de la marcha. Y nosotros decidimos pues que pese a los riesgos que habían de que pudiera haber algún tipo de agresión a nuestro equipo de trabajo y a los líderes del movimiento, pues venir aquí porque en este punto transitan muchísimos ciudadanos, un punto de concentración ciudadana muy grande. El proyecto del canal interoceánico desplazaría a más de 120.000 familias ubicadas en la ruta del canal y hasta ahora no hay diálogo al respecto. Según el vocero de la Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, el diálogo se realizará personalizado y en el momento necesario. En diciembre de 2014, el gobierno, junto a la empresa china HKND, concesionaria del proyecto, anunció el inicio de las obras, pero hasta ahora solo han presentado estudios que, según los ambientalistas agrupados en el grupo Cocibolca, dichos estudios son insuficientes. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez.